que viene de la Patagonia, viene cerquita de Aysén, de un lugar que se llama Ignacio La Tapera, ¿está bien? Perfecto, ahí tiene gente del extremo sur de Chile. Me dijo delante cuando había viento, estaba helado, me dijo, pucha que hay calor acá. Claro, en realidad. Y viene junto a Emanuel Gaboto de Argentina. Vamos, regalón, adelante. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ignacio Arias, vengo de la Patagonia, de un pueblo llamado Tapera, y la verdad que es un gusto estar nuevamente acá en San José, ya casi que lo siento mi casa. Quiero agradecer de manera muy especial a un hombre que su familia, tanto como él, sus amigos, tanto como él, luchan día tras día, hace muchos días atrás, para que este encuentro se lleve a cabo de una manera tan importante y tan bonita. Don Luis Órdenes, mi amigo, y quiero pedirle un aplauso para él. Además de destacar el esfuerzo del grupo de trabajo que tiene la municipalidad, la verdad es que me voy muy contento y es un ejemplo a seguir. Espero que lo escuchen en mi tierra, porque me voy muy contento de la hospitalidad y del cariño de todos ustedes. Muchas gracias. Hola. Gracias. Buenas noches para todos, ahora más formalmente. Me adhiero a las palabras de Ignacio, felicito el gran trabajo de todos estos años para llegar hasta hoy, que es uno de los grandes y los máximos encuentros de payadores que hay en el país, no solamente en el país, sino en Latinoamérica, de la mano de Luis Órdenes Ramírez, de este maravilloso grupo de empleados municipales, comandados por Alberto Alday, de este alcalde que es Luis Pessoa, que apoya a los payadores, de compañeros que trabajan tanto como Jorge Céspedes Romero. Para mí es un verdadero halago poder venir a compartir con todos los payadores que están sobre este escenario, que son grandes maestros para nosotros, como este joven que tiene 21 años y que el día de mañana va a ser uno de los grandes payadores chilenos. Así que para mí es un honor compartir con él, y así como Susana saludó a las payadoras, yo también aprovecho para saludarlas a ellas y sumo a ese saludo a payadores que no están sobre el escenario, pero nos demuestran su compañerismo de bajo, como Américo Huerta, Alejandro Ramírez, Rodrigo Núñez, y si me olvido alguno, sepan disculpar. Vamos a dejar el corazón improvisando con este querido compañero y ya vamos a la payada, pero para ello vamos a solicitarle a ustedes sobre qué podemos improvisar, sobre qué podemos improvisar los payadores, qué tema, qué palabras, qué podemos introducir en nuestras décimas improvisadas. ¿Qué les parece? A ver. Sobre el silencio, muy bien. Aparte del silencio, sobre el frío, sobre el sombrero, sobre la vida. La vida, el sombrero, el frío, el silencio. Bueno, que arranque el compañero Patagón entonces. Bueno. Voy a arrancar yo primero, pues como dueño de casa, eso lo siento y me pasa. Mi querido compañero, nos ha juntado el sendero, estos gauchos payadores. los versos. Hoy te abrazo, San José, con todo mi corazón, y que se inunde el cajón con lealtad y sencillez. Hoy te abrazo, San José, cuando tranqueo el sendero y pensaba, compañero, con las palabras más grandes, que a un encuentro como este hay que sacarse el sombrero. Y ayer cada compañero y divino inspiré para improvisar con él. Hay que sacarse el sombrero, un patagón caballero que me dio la bienvenida con cada décima erguida que sale del corazón. Por cantar en el cajón le doy gracias a la vida. Patagónico sentir que hoy día traigo entre mis manos para regalar, hermano, con todo puedo decir. Y si veo un porvenir, sé que se siente capaz, y digo sin mucha audaz, con la guitarra en el centro, que día a día este encuentro va creciendo más y más. De que inició lo presencio, por eso mismo me encauso. Si hasta ese mejor aplauso que consigo es el silencio, otra cosa más sentencio del querido compañero, que hay que sacarse el sombrero. Si además de payador, pronto será agricultor, agrícola ganadero. El campo ha sido mi escuela, y palabras de mi abuelo, como veo en este suelo, en una linda acuarela, hoy mi cantar se desvela. Entre los criollos matices, y no pierdo las raíces, quiero decir hoy de a ustedes, si es tan grande San José que cabe en 8 países. Es verdad lo que proclama, donde están 8 países, y si cantan las raíces, tienen que cantar las ramas, y reviviendo esas llamas de ese patagón suelo, creo que cumpliste el anhelo, multiplicando el respeto, y orgulloso de su nieto, seguro estará el abuelo. Ante Cerrito recuadre de honor, humildad y respeto, como Susana respeto, orgullosa es esa madre. Espero el verso taladre de este canto payador, y lo digo, sí señor, con las palabras más fiel, que payar con Emanuel para mí hoy día es un honor. trabajo compacto que es un trabajo realmente excepcional. Se llama Patria Joven y la gracia que tiene es que publica a 6 payadores jóvenes de tu país, incluyéndote a ti. Hay una serie de nombres que van a destacar con el tiempo siendo las grandes figuras de recambio de la falla argentina. Así que gracias, Emanuel, por este